Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. De nuevo aquí en Cuentos con Vos y con Vos, soy Leila y les doy la bienvenida a otra parte de este libro maravilloso de las mil y unas noches. Maravilloso es poco, pero bueno, a este libro único para los cuentos, que se llama La historia de la jovenzuela, obra maestra de los corazones, lugarteniente de los pájaros. Entonces, después de este temita musical, espero que se sintonicen bien, presten todos sus sentidos para escuchar esta nueva historia de las mil y una noches, después de este tema. Thank you. Dijo Sherezada, he llegado a saber, oh rey afortunado, que en Bagdad, ciudad de paz y morada de todas las alegrías y residencia de los placeres y jardín del ingenio, el califa Harún al-Rashid, vicario del Señor de los Tres Mundos y emir de los creyentes, tenía por compañero de copa y amigo preferido entre sus íntimos y coperos a aquel cuyos dedos manejaban la armonía, cuyas manos eran las bienamadas de los laúdes y cuya voz era una enseñanza para los ruiseñores. Al músico rey de los músicos y maravilla de la música de su tiempo, al prodigioso cantor Ishaq al-Nadim de Mosul. Y el califa, que le quería con un cariño extremado, habíale dado por morada el más hermoso de sus palacios y el más selecto. Y tenía que Ishaq por cargo y misión instruir en el arte del canto y en la armonía a las jóvenes más a propósito entre las que se compraban en el zoco de las esclavas y en los mercados del mundo para el harén del califa. Y en cuanto una de ellas se distinguía entre sus compañeras y las adelantaba en el arte del canto, del laúd y de la guitarra, Ishaq la conducía ante el califa y la hacía cantar y tocar delante de él. Y si le gustaba al califa, la hacían entrar en su harén inmediatamente. Pero si no le gustaba bastante, volvía a ocupar su sitio entre las discípulas del palacio de Ishaq. Un día, entre los días, el emir de los creyentes, sintiéndose el pecho oprimido, mandó a buscar a su gran visir Giafar, el barmecida, y a Ishaq, su compañero de copa, y a Mashrut, el portaalfanje de su venganza. Y cuando estuvieron entre sus manos, les ordenó que se disfrazaran como acababa de hacer él mismo, y disfrazados de tal modo parecían un simple grupo de particulares. Y Al-Fahs, el hermano de Giafar, y Yunus, el letrado, se juntaron a ellos disfrazados también. Y todos salieron del palacio sin ser notados y llegaron al Tigris y llamaron a un batelero y se hicieron conducir hasta Al-Taf, barrio de Bagdad. Y aterrizaron allá y caminaron al azar por la ruta de los encuentros fortuitos y de las aventuras inopinadas. Y mientras marchaban, charlando y riendo, vieron ir hacia ellos a un anciano de barba blanca y de aspecto venerable, que se inclinó ante Ishaq y le besó la mano. E Ishaq le reconoció como a uno de los proveedores que aprovisionaban de jóvenes y de mozalbetes al palacio del califa. Y aquel jeque precisamente era el que se dirigía a Ishaq cada vez que deseaba una nueva tanda de discípulas para su escuela de música. Y he aquí que precisamente cuando el jeque hubo abordado de tal modo a Ishaq, sin sospechar que iba acompañado del emir de los creyentes y de su visir y de sus amigos, se excusó mucho por haberle molestado e interrumpido su paseo y añadió, «Oh, mi señor, hace mucho tiempo que deseo verte e incluso tenía decidido ir a buscarte en tu palacio, pero ya que Alá me ha puesto hoy en el camino de tu gracia, voy a hablarte enseguida de lo que preocupa a mi espíritu». E Ishaq preguntó, «¿Y de qué se trata, pues?». ¿Y en qué puedo servirte? Y el mercader de esclavos contestó, escucha. En este momento tengo en el depósito de esclavos una joven que está muy diestra ya en el laúd y que no tardará en hacer honor a tu escuela, pues se halla muy bien dotada y mejor que ninguna sabrá ella aprovecharse de tu admirable enseñanza. Y como además su gracia es a continuación de los dones de su espíritu, creo que no dejarás de echar ella sobre ella una ojeada y de prestar por un instante tu oído precioso a la prueba de su voz. Y si te place ella, todo saldrá a pedir de boca. De no ser así, la venderé a cualquier mercader y solo me restará renovar mis excusas por la molestia que te ocasione a ti y a estos honorables señores, amigos tuyos. Al oír estas palabras, el viejo mercader de esclavos, Ishaq, consultó con una rápida ojeada al califa y contestó, «Oh tío, precédenos, pues, al depósito de esclavos y preven a la joven consabida, a fin de que se prepare a ser vista y oída por todos nosotros, porque me acompañarán mis amigos». Y el jeque contestó con el oído y la obediencia, y desapareció a buen paso en tanto que el califa y sus compañeros se dirigían más despacio al depósito de esclavos guiados por Ishaq, que conocía el camino. Y aunque la aventura no tenía nada de extraordinaria, la aceptaron de buena gana, Como a orillas del mar acepta el pescador la suerte que Alá ha escrito para su primera redada. Y al acercarse al depósito de esclavos vieron que era un edificio alto, de murallas y amplio de espacio, que podría alojar cómodamente a todas las tribus del desierto. Y franquearon la puerta y entraron en una gran sala reservada para la venta y la compra y rodeada de blancos en que se sentaban los compradores. Y también sentáronse ellos en aquellos bancos, mientras el anciano que les había precedido iba a buscar a la joven. Y habíanse preparado para ella precisamente en medio de la sala una especie de trono de madera preciosa cubierta con una tela bordada de jonia, al pie del cual se hallaba un laúd de damasco con cuerdas de plata y oro. Y de pronto la joven que esperaban hizo su entrada con la gracia de una rama que se balancea y se sentó en el trono preparado saludando a la concurrencia. Y parecía el sol cuando brillaba en lo alto del cielo a mediodía. Y aunque le temblaban un poco las manos, agarró el laúd, lo apoyó contra su seno, como haría una hermana con su hermanito, e hizo brotar del instrumento un preludio que entusiasmó los espíritus. E inmediatamente hirió en otro tono las cuerdas dóciles y cantó estos versos del poeta. Suspira, oh mañana, a fin de que uno de tus suspiros flotantes se destaque y llegue hasta la tierra de la amada, y lleve mi saludo perfumado a todo el Cairo y brillante grupo. Y di a mi amiga que me he dejado el corazón en prenda de su amor, porque mi deseo es más fuerte que cuanto de ordinario desalienta a los enamorados. Dile que ha herido con un golpe mortal mi corazón y mis ojos, pero mi pasión aumenta y se exalta cada vez más. Y mi espíritu, lacerado por el amor, todas las noches, ha hecho olvidar a mis párpados el arte de hacerse obedecer del sueño. Cuando la joven hubo acabado de cantar estos versos, el califa no pudo por menos de exclamar: ¡Ah! ¡Oh, bendita, en verdad que has triunfado! Pero de repente se acordó de su disfraz y no dijo más, temiendo que le reconocieran. Eishak tomó a su vez la palabra para complementar lo que decía el otro y darle cumplidos a la joven. Pero no había acabado de abrir la boca cuando la armoniosa jovenzuela se levantó vivamente de su asiento y fue a él y le besó respetuosamente la mano diciendo: «Oh, mi señor, los brazos se inmovilizan en tu presencia y a tu vista las lenguas se callan y la elocuencia frente a ti se torna muda y solo tú, por lo que a mí respecta, puede ser quien descorra el velo». Y le dijo estas palabras mientras sus ojos lloraban. Al verlo aquello, le preguntó Ishak, muy sorprendido y emocionado. Y en ese momento, de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Thank you. Pero cuando llegó la siguiente noche, Cherezada continuó y dijo: al ver aquello, le preguntó Ishak, muy sorprendido y emocionado: oh, preciosa joven, ¿por qué se entristece tu alma y hace llorar a tus ojos? ¿Y quién eres, oh tú, a quien no conozco? Y la joven bajó los ojos sin contestar, e Ishak comprendió que no quería hablar en público, y tras de consultar con la mirada al califa intrigado, hizo correr la cortina que aislaba de la esclava la almoneda de los compradores y dijo dulcemente: tal vez ahora quieras explicarte con todo desahogo y libertad. Y la joven, en cuanto se vio sola con Ishak, se levantó el velo del rostro con un gesto lleno de gracia y apareció como era en verdad, muy hermosa, blanca, cual la luna nueva, con un bukele negro en cada sien, una nariz recta y pura como el nácar transparente, una boca tallada en pulpa de granadas maduras y un mentón adornado por una sonrisa. Y en aquel rostro, libertado del velo, se rasgaban unos grandes ojos negros hasta amenazar a las sienes con pasar de ellas. Y tras de mirarla un momento sin hablar, Ishak le dijo más dulcemente todavía: habla, oh joven, con toda firmeza. Entonces dijo ella con una voz semejante a la voz del agua en las fuentes: la duración de las penas y el tormento de mi espíritu han hecho que ya no se me reconozca, y las lágrimas que he vertido han lavado de su frescura a mis mejillas, y no abre ninguna de las rosas del antaño. Ishak sonrió y dijo, interrumpiéndola: ¿y desde cuándo, oh joven, florecen las rosas sobre la faz de la luna llena? ¿Y por qué tratas de rebajar con tus palabras tu propia belleza? Ella contestó: ¿a qué podrá aspirar una belleza que hasta ahora no vivió más que para sí misma? Oh, mi señor, desde hace meses pasaba los días en este depósito de esclavos, ingeniándome yo a cada nueva almoneda para encontrar un pretexto para que no se me vendiera, porque siempre esperaba tu llegada y mi entrada en tu escuela de música, cuya fama se ha extendido hasta las llanuras de mi país. Y mientras ella hablaba de este modo, entró su propietario, el mercader, e Ishak le preguntó: ¿qué precio pones a la jovenzuela? Y ante todo, ¿cuál es su nombre? Y el jeque contestó: respecto a su nombre, oh mi señor, se llama Tolofa al-Kulub, obra maestra de los corazones. Porque ningún otro apelativo, en verdad, le va bien. En cuanto a su precio, debo decirte que ha sido discutido muchas veces entre los ricos aficionados que se presentaban con frecuencia seducidos por sus ojos y yo. Por lo menos vale 10,000 dinares, y debo advertir, a fin de que lo sepas, que ella es la que hasta ahora ha impedido a los compradores llevar más adelante sus negociaciones, porque cada vez que yo le hacía ver a petición suya el rostro de los que se presentaban a comprar, ella me contestaba sabiendo que no la vendería sin su consentimiento. Este me disgusta por tal y cual motivo, y con esto de otro no congeniaría nunca a causa de esto y de aquello. Y de tal modo ha acabado por alejar de ella completamente a los compradores ordinarios y desalentar a los extraños, porque todos acabaron por saber de antemano que encontraría en ellos algún grave defecto e imperfección, y ninguno se atrevía a aportar sus observaciones insolentes. Por eso la honradez me fuerza a no pedirte como precio de esta joven esclava más que la suma de 10,000 dinares, con la que apenas cubro gastos. Ishak sonrió y dijo: oh jeque, añade aún 2 veces 10,000 dinares, y quizá obtenga ella entonces el precio conveniente. Y tras de hablar así ante el mercader asombrado, añadió: es preciso que hoy mismo conduzcas a la joven a mi morada, a fin de que se te cuente el precio convenido entre nosotros. Y le dejó después de sonreír a la conmovida joven, y fue en busca del califa y de sus demás acompañantes, y los encontró en el límite de la impaciencia, y les contó sin omitir un detalle cuanto había pasado. Y salieron todos juntos del depósito de esclavos para proseguir su paseo a capricho de su mutuo destino. En cuanto a la jovenzuela, obra maestra de los corazones, su amo, el viejo jeque, se apresuró a conducirla en aquella hora y en aquel instante al palacio de Ishak y a percibir los 30,000 dinares en que convinieron como precio de compra. Luego se marchó por su camino. Entonces, las pequeñas esclavas de la casa se agruparon en torno de ella y la condujeron al hammam, donde le dieron un baño delicioso y la vistieron, la peinaron y la cubrieron de adornos de todas clases, como collares, sortijas, pulseras de brazo y de tobillos, velos. Y la hermosa palidez de su rostro brillante y el terso era cual la luna del mes de Ramadán. Cuando el maestro Ishak vio a la jovenzuela, obra maestra de los corazones, con aquel nuevo resplandor, más conmovida y más conmovedora que una recién casada en el día de sus bodas, se felicitó de la adquisición que había hecho y dijo para sí: «Por Alá, que cuando esta jovencita haya pasado algunos meses en mi escuela y se perfeccione más todavía en el arte del laúd y del canto, y cuando merced al júbilo de su corazón haya acabado de recobrar su belleza nativa, será para el harén del califa una adquisición insigne. Porque esta joven no es una hija de Adán, sino una Uri selecta en verdad». Y dio las órdenes oportunas para que se pusiera a disposición de ella cuanto era necesario a sus estudios de armonía y recomendó que no se descuidase nada para que la estancia en el Palacio de la Música le fuese agradable de todo punto. Y así se hizo, y de tal suerte se allanó todo para la jovenzuela, el camino del arte y de la belleza. Un día entre los días, habiéndose dispersado por los jardines que le estaban reservados a sus compañeras, las jóvenes tañadoras de laúd y de guitarra, y hallándose el Palacio de la Música completamente vacío de sus jóvenes lunas, la jovenzuela, obra maestra de los corazones, se levantó del diván en que descansaba y entró sola en la sala de clase. Y se sentó en su sitio, y se puso el laúd contra el pecho, con el gesto del cisne que se mete la cabeza bajo el ala, y había recobrado por entero su belleza, sin estar como antes pálida y desmadejada. Así, en una plata banda, en la segunda primavera, la enémona reemplaza al narciso de mejillas descoloridas por la muerte del invierno. Y de tal suerte era una seducción para los ojos un encanto para los corazones y un cántico de alegría para quien la había moldeado. Y completamente sola, hizo cantar a su laúd, sacándole del seno de madera una serie de preludios que hubiesen embriagado a la más refractaria de las criaturas. Luego volvió al primer tono con un arte que superaba a los trinos, porque en verdad, en cada uno de sus dedos había oculto un milagro. Y nadie, ciertamente, sospechaba que en el palacio de Ishak, el propio maestro, tuviese en aquella joven su igual y aún su superior. Porque desde el día en que la emoción había hecho temblar en el depósito de esclava las manos y la voz de la maravillosa jovenzuela, no había vuelto ella a tener ocasión de cantar en público, sin hacer como sus compañeras más que escuchar las enseñanzas de Ishak y tocar y cantar luego, pero no sola, sino a coro con todas las alumnas. Así pues, cuando hubo hecho expresar a la madera armoniosa del laúd todas las voces de los pájaros que poblaron antaño el árbol de donde salió él, levantó la cabeza y dejó de caer de sus labios, cantando estos versos del poeta. Y en este momento, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Stumbling over the floor. A la noche siguiente, Cherezada continuó. Así pues, cuando hubo hecho expresar a la madera armoniosa del laúd todas las voces de los pájaros que poblaron antaño el árbol de donde salió él, levantó la cabeza y dejó caer de sus labios cantando estos versos del poeta. Cuando el alma desea a la que es la única compañera posible, nada podrá hacerla retroceder, ni siquiera el destino. Oh tú, que me torturaste hasta destrozar para siempre mi corazón, toma mi vida entera y haz de ella propiedad tuya, pues que sólo la languidez que tu ausencia me produce logrará abatirme y hacerme morir. Me has dicho, riendo, yo sola sabré curar el mal que sufres y del que ningún médico ha sabido librarte, y una sola de mis miradas bastará como remedio para tu estado doliente. ¿Cuánto tiempo todavía, oh cruel, vas a estar chanceándote de mi herida? ¿Acaso no ha creado el Señor a nadie más que a mí sobre la tierra inmensa para servir de blanco a las azagallas de tus burlas? Mientras ella cantaba, Ishak, que desde por la mañana estaba con el sultán, había regresado sin mandar a los servidores que anunciase su llegada, y desde el vestíbulo de su casa oyó aquella voz milagrosa y tan dulce que cantaba como la brisa de prima mañana cuando saluda a las palmeras, y más reconfortante para el espíritu del oyente que el aceite de almendras para el cuerpo del luchador. Y quedó Ishak tan conmovido por los acentos de aquella voz unida al acompañamiento del laúd, y que sin duda alguna solo podía ser una voz entre las voces de la tierra, a no ser que se tratase de un efluvio llegado de los acordes edénicos, que no pudo por menos de lanzar un grito estridente de sobresalto a la par que de admiración. Y la joven cantarina oyó aquel grito y acudió, llevando todavía en las manos el laúd, y halló a su amo Ishak apoyado en la pared del vestíbulo, con una mano sobre el corazón, tan pálido, tan emocionado, que tiró ella el laúd y corrió a él, llena de ansiedad, exclamando: «Sean contigo las gracias del Altísimo, oh mi Señor, y la liberación de todo mal. Ojalá no tengas ninguna indisposición ni molestia». Y reponiéndose, Ishak preguntó en voz baja: «¿Eras tú quien tocaba y cantaba en la sala vacía?». Y la joven se turbó y enrojeció y no supo qué respuesta dar a una pregunta cuyo motivo no comprendía. Pero como insistiera Ishak, temió ella contrariarle si seguía callando y contestó: «Oh, sí, mi señor, yo era tu servidora». Y al oír aquello, Ishak bajó la cabeza y dijo: «Ha llegado el día de la confusión. Oh, Ishak, de alma orgullosa que te creías el primero de tu siglo en voz y en armonía, no eres más que un esclavo desprovisto de todo talento en presencia de esa joven hija del cielo». Y en el límite de la emoción, cogió la mano de la jovenzuela y se la llevó con respeto a los labios y después a la frente. Y ella se sintió desfallecer, y a pesar de todo, tuvo fuerzas para retirar vivamente la mano, exclamando: «El nombre de Alá sobre ti, oh mi señor, ¿desde cuándo el amo ha de besar la mano de la esclava?». Pero él contestó con toda humildad: «Cállate, oh obra maestra de los corazones, oh la primera de las criaturas, cállate. Ishak ha encontrado su maestro, aunque hasta el presente pensó que no tenía igual, pues juro por el profeta, juro que hasta el presente creí que no tenía igual, y ahora mi arte al lado tuyo no es más que un dracma al lado de un dinar. Eres la excelencia mía, y en esta hora y en este instante voy a conducirte ante el emir de los creyentes. Y cuando chispee sobre ti su mirada, serás una princesa entre las mujeres, como ya eres una reina entre las criaturas de Dios. Y solamente pido a Alá que cuando tu maravilloso destino te haya sentado en el sitio escogido del paraíso del emir de los creyentes, no ahuyentes de ti el recuerdo de tu esclavo Ishak, el vencido». Y ella contestó con los ojos llenos de lágrimas: «Oh, mi señor, ¿cómo he de olvidarte a ti, que eres la fuente de toda la fortuna y hasta la fuerza de mi corazón?». E Ishak le tomó la mano y le hizo jurar sobre el libro que no le olvidaría, y añadió: «Sí, por cierto, Tu destino es un destino maravilloso y en tu frente veo marcado el deseo del emir de los creyentes. Déjame, por tanto, rogarte que cantes en presencia del califa lo que hace un momento cantabas para ti sola, cuando yo te oía detrás de la puerta, contándome ya en el último número de los predestinados. Y cuando obtuvo esta promesa de la joven, le dijo todavía: «Oh, obra maestra de los corazones, ¿puedes ahora, como último favor, decirme a qué sucesión de acontecimientos misteriosos se debe el que una reina se haya mezclada en el número de esclavas que se venden y se compran cuando sería imposible evaluar su rescate, aunque se acumularan ante ella todos los tesoros ocultos?». Y a estas palabras ella sonrió y dijo: «Oh, mi señor, la historia de tu servidora es una historia extraña, y su caso es muy sorprendente, porque si escribiera con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de enseñanza al lector atento. Y un día cercano, si Alá quiere, te contaré esta historia, que es la de mi vida y la de mi llegada a Bagdad. Pero por hoy estoy bastante saber que soy presa de un mogravino y que he vivido entre mogravinos». Y añadió: «Ahora estoy entre tus manos, pronta a seguirte al palacio del emir de los creyentes». Bien, entonces esta noche terminamos esta partecita de la historia de la jovenzuela obra maestra, que así se llama, Historia de las Mil y Una Noches. Espero encontrarlos de nuevo aquí reunidos el próximo domingo en Cuentos con Vos y con Vos. Y gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana.